5 de mayo de 2012. Nacional. Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, feliz día de la patria. Comienza aquí Mañana es hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias del día y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo aquí, cuento con un gran equipo que en un ratito ya comienzo a presentar. Pero antes, vamos con los títulos de la tarde. Hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Tras participar del tédium realizado en Bariloche, la presidenta encabezó el acto por la Revolución de Mayo. La mandataria afirmó, es necesario transmitir las postas, es ineludible. Los que crean en la eternidad, que por favor recen un rosario. Además, recordó el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como mandatario en 2003. Argüello aseguró que la recuperación de YPF fue para evitar una crisis de energía. El embajador argentino en los Estados Unidos aseguró que la ley aprobada por el Congreso para la recuperación de la petrolera YPF fue llevada adelante para evitar una crisis nacional de energía. YPF subió su producción de naftas un 5%. En un comunicado, la firma que conduce Miguel Galuquio consignó que es el resultado de una suma de estudios previos, pruebas y ajustes que permitieron incorporar un proceso de innovación para revalorizar crudos de toda la Argentina. Las estaciones de servicio YPF reparten escarapelas entre sus clientes de todo el país. Las estaciones de servicio de todo el país reparten escarapelas entre sus clientes para acompañar la celebración del 25 de mayo y dos de sus edificios emblemáticos fueron intervenidos artísticamente con un juego lumínico con los colores celeste y blanco que podrá verse con la caída del sol. El gobierno oficializó la rescisión del contrato de concesión de TVA. El gobierno oficializó hoy la rescisión del contrato de concesión para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros suscrito con la empresa de trenes de los hermanos Siriliano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos el himno? ¿Qué te parece, Capachó? Ay, mire, yo cantaría de todo. Me encantan los 25 de mayo. ¿Por qué le gustan los 25 de mayo, Lucía Capachó? A mí me gusta por la patria, me gusta por el símbolo, me gusta por los recuerdos, me gusta. ¿Tomó chocolate hoy? Yo, ¿sabe que no tomé chocolate. ¿No comí pastelito? No comí pastelito, pero la llevo en el corazón, la patria. Me parece bárbaro. Roberto. ¿Qué tiene? Justamente, mire, tratándose del 25 de mayo, vamos a hablar de una figura de la cual se suele hablar poco durante el 25 de mayo. Y que tuvo muchísimo, muchísimo que ver. Una figura muy simpática que hoy en estos tiempos actualiza alguna confrontación España-Argentina. A ver. ¿A quién se imagina que puede ser? No sé, a Gila. No. Más o menos, por ahí vamos. Voy a hablar de Fernando VII. ¡Ah, Roberto! Fernando VII, el deseado. Sí. Era un pusilánime de aquello. ¿No? Pero si usted supiera todo lo que yo sé de Fernando VII, se impresionaría mucho. Vamos a hablar un poco de las mujeres de mayo, ¿eh? Estas mujeres que estaban al lado de los hombres que hicieron esa revolución. Y vamos a hablar también, si nos queda tiempo, sí, creo que nos va a quedar tiempo. El siglo, hoy se cumple un siglo de la edición de Campos de Castilla. Sí. De el gran poeta español Antonio Machado. Vale la pena que lo recordemos en muchos sentidos. Ya se va a enterar por qué. Bueno, y si hablamos de efemérides, hoy se cumple también un aniversario de la muerte de Jaureche, Arturo Jaureche, y también se cumple un aniversario de la asunción de Héctor Cámpora como presidente allá en la primavera camporista, y también, por supuesto, se cumplen 9 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de todos los argentinos. Efemérides del día de hoy, un 25 de mayo, no cualquiera, el 25 de mayo de este año, 2012. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes, feliz Día de la Patria para todos. Lo mío es simplemente traerle un poco de música de lo que va a estar sucediendo en este fin de semana en Buenos Aires y en algunos alrededores. ¿Trajiste música? Traje música para el final del programa. Quédese tranquilo, caballero. Hablaremos de los Martín Fierro, que van a tener lugar este domingo, y cómo modifica algunos la grilla de los programas en pos de no perder rating en algunos casos, y en otros casos supongo de que la gente pueda asistir. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes si Carlos Ulanowski gana el Martín Fierro. Exactamente. Y también hablaremos de otras efemérides, un día como hoy, pero del día del año que viene, Mario Pergolini dirá, inauguré lo mío. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora en un ratito en esto que se ha dado de llamar el Teatro de Vorterix? Y le voy a contar un poco de qué se trata todo esto. Y algo más se me va a caer de la galera si es necesario. Y si no, ya con eso está. Bien, y también vamos a estar pendientes a ver si Pacho Donner, por los caminos de Pacho, gana el Martín Fierro en y este... entonces le Omar Cerasuelo. Omar Cerasuelo también. Las dos carátulas. Y las dos carátulas también. Cuatro candidatos tenemos de la radio pública a los Martín Fierrazo. 6:11 de la tarde, ya no veo nada. Está a 4 metros ese reloj, no puedo ver la hora. ¡Vaya al oculista! Sí, sí, fui, ya tengo, tengo que hacerme los lentes, ya tengo ya todo. No me digas, calculín, no, ¿cómo era el otro? Viernes. ¿Qué? Calculín era el de los lentes. Ah, calculín. ¿Sí? Sí, bueno, ya voy a venir con lentes acá. 6:12, y ahora tengo que presentar a la señora Telma Luzani. ¿Qué haces, Telma? Hola, muy bien, por suerte. También feliz 25 de mayo. Bueno, mira, yo te tengo que contar que hubo elecciones el 23 y el 24 de mayo, o sea, ayer y antes de ayer, en Egipto. Ya hay algunos resultados. Los resultados reales, finales, van a estar el 29 de mayo, pero ya hay unos adelantos, y básicamente después vamos a desarrollar, pero han ganado dos candidatos que representan dos sectores muy poderosos de Egipto. Uno tiene que ver con la prolongación de lo que fue Hosni Mubarak, el presidente que estuvo durante 30 años, es decir, las Fuerzas Armadas. Sí. Y el otro tiene que ver con los Hermanos Musulmanes, que es un partido que estuvo proscripto hasta justamente lo que se llama la Primavera Árabe, la revolución que hubo el año pasado en Egipto, y ahora con una elección, la primera elección democrática que fue libre verdaderamente, sacó el candidato de los Hermanos Musulmanes la mayor cantidad de votos. Es decir, esos dos van a ir al balotaje del 10 y el 17 de junio, no, el 10 y el 17 no, el 17 de junio. Vamos a desarrollarlo. Y el otro tema que es muy importante y nos tiene bastante como, digamos, de alguna manera partícipes, es algo que está pasando en Uruguay. Es que Uruguay acordó con Estados Unidos la presencia de nada menos que los Navy Seals. Los Navy Seals son un comando de élite terrible, son los que invadieron Panamá en 1989, los que pelearon en Vietnam, los que mataron a Osama Bin Laden el año pasado. Ah, son un cuerpo de entrenamiento súper sofisticado, súper poderoso. Bueno, este grupo viene a entrenar los que llaman los fusileros navales, también un grupo con antecedentes de tortura y realmente antecedentes de violación de los derechos humanos grave en el Uruguay, y vamos a tratar de pensar qué tienen que hacer estos Navy Seals en el Río de la Plata. Bien, bueno, muchas gracias, Telma. Y ¿saben qué? Hoy estábamos buscando, ¿no?, con la producción, algún himno, una versión del himno nacional argentino completo. ¿Se acuerdan que hay unas estrofas que no hay en el himno argentino, que todos conocemos que existen, pero muy pocas veces las escuchamos, ¿no? Y realmente no han aparecido, así que desde ya, los oyentes que estén del otro lado, si alguno sabe alguna versión completa del himno de alguien que pueda ser accesible, que podamos encontrar, si nos dan una pista, bárbaro. Lo que conseguimos son un grupo de locos que tocan el himno a Ciudad. Una nueva y gloriosa nación coronaba su cien de la vez y a su planta prendido unión. Yeah. Qué grande. No, no es Rata Blanca, ¿no, Manu? No, no, es una banda que se llama Tren Loco y que son de Granburg y que hace 4 años que decidieron grabarlo completo y fue el caballito de batalla con el cual este disco lo anduvieron mostrando. Y que no muchas radios dijeron, nosotros nos gusta, Nacional Rock lo pasamos mucho. Sí, bueno, estamos dando, obviamente, ¿no?, en este pedacito las estrofas que habitualmente no cantamos del himno nacional. Después vamos a dar la versión completa, hoy tenemos 2 horas en un feriado, así que hoy hay tiempo. Te voy a saludar ahora a Gladys Prepauli. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué dice usted? Trajo su caño, trajo su voz habitual. La de siempre. La de siempre para contarles que ya a esta hora hay varios mensajes en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y que también se pueden comunicar con nosotros a lo largo del programa de hoy hasta la hora 20, en el 4999-8700 y también en el teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870. Y recuerden, si conocen a alguien, aparte de este grupo de rock pesado, rock metálico, que haya grabado una versión completa del himno argentino con las estrofas que habitualmente no cantamos, agradecemos el aviso, a ver si lo podemos conseguir antes de que termine el programa. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta. Ocampo, responda. Dios mío, no puede ser. Narcisa Garay, Mujer para llorar, de Juan Carlos Viano. ¡Socorro! ¡Socorro, Dios mío! ¡Dios mío! Con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. ¡Muerto! ¡En mi mayor dicha! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Socorro! Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Plácido Domingo. Domingo, 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Este sábado en vivo en Flores Negras, Adrián Yáñez presenta su disco Melancolía. Al piano, en el estudio de la radio pública, el músico hará su repertorio de jazz y tango. Además, los conciertos de la semana y las grabaciones inéditas de George Harrison. A las 22, con Mariano del Mazo, Flores Negras, por Nacional, la radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos. Conciencia y trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Gladys, ¿sabes cuántos amigos tenemos en el Facebook ya? Arriba de 4.000. Sí. 4.839. A ver si este fin de semana llegamos a los 5.000, ¿no? Vamos a ver si llegamos a los 5.000. En 5.000 anclamos, ¿no? Me parece que Facebook. En 5.000, sí, ahí se te corta. Anclamos. Sí, no te dejan ser popular. Por eso apúrense, si quieren pertenecer, hay que apurarse, Roberto. El lunes se cierra el score, ahí con los amigos de Facebook. Y hablando de amigos de Facebook, tenemos un mensaje de Gladys Dávila, ¿no? Sí, entre otros, muchísimos. Tengo una emoción tan grande tras el discurso de Cristina que no me quedan palabras. Una apoteosis de ideas y sentimientos. Aquí en San Martín, una fiesta popular nunca vista. Gracias, Néstor y Cristina. Patria mía, te llevo en el alma. Ah, bueno, Gladys, qué poético. Bueno, vamos a escucharla a Cristina. ¿Qué le parece? Porque yo, la verdad, hoy me perdí justo el discurso de Cristina. Tengo que admitirlo, lo reconozco. Esperé. La vi, estuve viendo a Agustina Díaz, que estaba en Canal 7, que estaba ella en la transmisión previa a lo que fue el Tedium, que bueno, después no pudo venir acá, digamos, estaba un poco agotada con esa panza que va para acá, para allá. Así que lo voy a escuchar con ustedes. Dicen que fue emocionante, lo dice recién Gladys Dávila y también ya me han comentado. Así que vamos a ver qué dijo Cristina hoy en Bariloche. Le hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Esa patria que es la pertenencia, la identidad. Esa patria que te hace sentir orgulloso decir que sos argentino y que podés mostrar a tu país. Porque has cometido equivocaciones, porque has tenido yerros, pero podés mostrar una sociedad que está en crecimiento, que con esfuerzo sigue incluyendo en un mundo que se derrumba. Bueno, por algo le decimos que nuestra columnista estrella, ¿no? Claro, cuando hace 2 años decíamos eso, estábamos medio locos nosotros. Pero la verdad, creo que cualquier programa de radio quisiera tener intervenciones de la presidenta de estas características, diciendo las cosas que dice. Y si te parece, escuchamos el otro audio. No hay mejor manera de honrar la historia que contar la verdad. Así se construyó la historia de los argentinos. La mayor... No, ¿qué voy a hacer la verdad? Soy apenas... Nadie la verdad, nadie tiene la verdad, me equivocaré y me voy a seguir equivocando millones de veces. La única diferencia por ahí es que cuando me equivoco lo hago de buena fe, no lo hago para jorobar ni embromar a nadie, y mucho menos a los que menos tienen, mucho menos a los que menos tienen. Cristina, 100% Cristina, y si te parece habló sobre Néstor también, dale. Hace exactamente 9 años... 25 de mayo asumía él como presidente. Y yo voy a contar una anécdota. Teníamos que escribir con Carlos Agnini el discurso que el flamante presidente iba a pronunciar al otro día, pero por supuesto él quería leerlo antes. Y cuando lo leyó dijo, esto es una porquería, yo no lo leo, no dice nada, ¿qué es esto? Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? Creo que nos ametralló o disparó, porque fueron 10 o 12 ideas, pero que lo que es más importante fue algo más que un discurso, porque un discurso se lee. Lo importante de los discursos no es leerlos, sino concretarlos, ejecutarlos, hacerlos. Y la verdad que si uno relee ese discurso, cuya definición más exacta es cuando dice cambios en el nombre del futuro, creo que ahí estuvo definido realmente el eje. Bueno, la presidenta recordando a Néstor Kirchner, hoy se cumplen, insisto, 9 años de la asunción del presidente Kirchner, y lo recordamos, ¿eh? Recordamos en un ratito, vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de los discursos de Néstor Kirchner. Imagino que les van a gustar. Habló sobre YPF también, Cristina, la escuchamos. Esta recuperación que hemos hecho también de la soberanía hidrocarburífera que nos va a permitir seguramente volver a ser el país que alguna vez fuimos, que de autoabastecernos en materia hidrocarburífera, que ese es el gran objetivo a lograr. Y lograr la unidad, que no es pensar lo mismo, decir lo mismo, repetir monocordemente lo mismo. Establecer cuestiones definitivamente sobre las cuales ya no discutamos más los argentinos. Yo por eso quiero agradecer una vez más a la oposición desde aquí, desde esta fecha patria, este 25 de mayo, el apoyo que dio a la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Ética periodística y sin ética periodística. Y en movimiento estamos y nos vamos a hablar con Felipe Yapur. ¿Qué hace, Felipe? ¿Cómo te va, Roberto? Tanto tiempo. ¿Cómo andas vos? Bien, acá, comiendo pastelitos. Me alegro mucho. La capocha está con un locro, medio tardío, un poco frío, pero bueno, se lo está clavando ahora, mirá. Pero bueno, es 25 de mayo hasta la medianoche, así que tenés tiempo para comer, sí, en el momento que quieras. Bueno, pero es light este. Así que, bueno, está bien. Decime, Felipe. No, uno recordando de que aquí desde el Congreso, lo que uno siempre habla del Congreso, y creo que si hay algo que pasó desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha, es que el Congreso tuvo en distintos momentos, en distintos tiempos de estos años, un papel preponderante, ¿no? Un papel donde el gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández le dieron un espacio como para que desde donde justificar o de darle este contenido al proyecto, y un contenido legal, darle una carnadura legal, que creo que es lo que con lo cual además se busca darle trascendencia en el tiempo, más allá obviamente de lo que es la fortaleza de las medidas de las políticas que se llevaron adelante. Pero en este congreso es el donde se utilizó también, por ejemplo, para hacer las audiencias públicas y llevar adelante la renovación de la Corte Suprema de Justicia, y esto es algo que sucedió en la época del gobierno nacional, del gobierno de Néstor Kirchner. Uh-huh. Y uno, si uno lo mira, da la sensación de que las mayores cantidades de leyes que se votaron en este congreso en estos nueve años estuvieron siempre en tiempo, sobre todo en el primer gobierno de Cristina Fernández. Pero creo que sin el gobierno de Néstor Kirchner no se pudieron haber llevado todos esos proyectos de ley que se votaron acá en el Congreso de la Nación durante la gestión, bueno, el primer gobierno de Cristina. Y en ese sentido creo que hay una continuidad y un sentido muy fuerte de lo que es y lo que fue y lo que es y lo que seguirá siendo ese modelo político que ya llevan nueve años, ¿no? Tal cual. Felipe, no sé si querés agregar algo más. No, en ese sentido creo que hay que tener en cuenta, digamos, cuál es el valor que le dieron, porque se habla mucho hay muletillas que se hablan y que se dicen de que este gobierno no es un gobierno muy adicto al debate o a la participación, y sin embargo hay que ver que la mayoría de las leyes, la mayoría de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional se ratificaron a través del Congreso de la Nación, donde hubo debate y donde hubo tiempos en el cual incluso el oficialismo no contaba con mayoría o que venía de una derrota electoral muy fuerte, como había sido en el 2009. Sin embargo, fueron esos los momentos que el gobierno nacional utilizó para avanzar y profundizar el proyecto. De ahí donde nacen la ley de servicios audiovisuales o la reestatización de las AFJP. Son todos momentos en donde no eran tal vez los mejores políticamente para el gobierno de Cristina Fernández en este caso, pero que sí supieron de que a partir de el debate en el Congreso, donde confluyen todas las fuerzas políticas democráticas, ahí estaba el sustento para que este modelo se pudiese dar continuidad, y ahí donde nacen todas estas leyes que hoy justifican en lo que fue el 54,11% de la votación del año pasado. Y me parece que eso creo que es lo interesante, analizar lo que fueron estos nueve años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y nueve años de este Congreso Nacional, ¿no? Felipe, comparto totalmente. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos y para todos los demás, y feliz 25 de mayo. Feliz 25 de mayo. Chau. Era Felipe Yapur, haciendo un relevamiento de lo que fueron todos estos años de funcionamiento del Congreso de la Nación. Y ahora que veo bien, a ver, su locro, señora Capozzo, sí, no tiene chorizo, no tiene maíz, no tiene batata, no tiene papa, con lo cual es un té lo que está tomando, señora. Roberto, usted me está cargando, estoy dándome cuenta que está más corto de vista de lo que yo me imaginé. La verdad, Roberto, que no veo nada. ¿Sabe a quién tenemos en línea? No, ¿a quién? Al relator del pueblo, al relator militante, a Javier grande. Vicente Mañana Soy. ¿Cómo le va, Vicente? Vicente, ¿dónde está? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, amigos de Mañana Soy? ¿A dónde estás? ¿En un calabozo? Se te escucha abajo, ¿A dónde estás? ¿Está muy bajo? Sí. ¿Cómo me está recibiendo? Ahí un poco mejor. ¿Cómo me está recibiendo? Bárbaro. ¿Mucho mejor? Sí. Estamos en San Juan. Aquí realmente el sol de mayo acompañó toda la tarde de este 25 tan especial. Vamos a tener la oportunidad de abrir la jornada a través de Canal 7 por el Fútbol para Todos, con el partido de San Martín de San Juan Olimpo, una verdadera final que me permite, estando aquí al pie de la cordillera, donde la gesta emancipadora es más relevante que nunca, parafrasear a San Martín diciendo que entre San Martín y Olimpo la máxima es: seamos de primera, lo demás no importa nada, porque se juegan el descenso. San Martín y Olimpo. Si Olimpo no gana, va a ser equipo del Nacional B, y San Martín, si gana, lo deja a San Lorenzo en posición de descenso directo. Así que abrimos la fecha en San Juan con el Fútbol para Todos, con un partidazo, y el comienzo de esta 16ª fecha a 4 del final, que va a ser realmente muy, muy atractiva, muy apasionante por todo lo que se juega, y también en el Nacional B con el partido de mañana entre Central y River, ¿no? Que tiene a todo el mundo muy, muy convocados con ese partido también. Tal cual, Vicente. Che, ¿hace mucho frío ahí en San Juan? Está fresco ahora, durante el día realmente estuvo muy lindo, tuvimos la oportunidad de asistir al desfile donde estuvo el gobernador José Luis Gioja, aquí en la plaza principal de la ciudad de San Juan, y también, por supuesto, después viendo por televisión las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allí en Bariloche. Pero hay mucha expectativa, por supuesto, en torno a este partido, así que los hinchas de San Lorenzo también van a estar muy atentos, porque depende mucho de lo que pase con San Martín de San Juan, lo que pueda ocurrir con San Lorenzo el domingo en su partido frente a Newell's Old Boys de Rosario. Lo mismo ocurrirá con otros hinchas de otros equipos que también están peleando esta posibilidad de permanecer en primera, como el caso de Rafaela, de Unión de Santa Fe, mismo de Tigre, que va a estar jugando frente a Rafaela el domingo, otra verdadera final. Una fecha realmente muy atractiva, donde da la impresión de que Boca, con todos los titulares, si le gana a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza de local, va a tener prácticamente allanado el camino hacia el título, por lo cual la pelea del descenso me parece que es lo más atractivo de este torneo clausura. Tal cual, Javier. Bueno, te dejo, porque me tengo que ir a las noticias. Muy bien, espero que disfruten del día de hoy, este 25 de mayo, como lo estamos haciendo nosotros en San Juan, y del partido que comienza 19:10 por la televisión pública. Bien, 19:10 en la televisión pública, y ahí va a estar Javier Vicente, que no solamente es el relator militante, sino que también hoy es el poeta de la revolución. Te mando un beso grande, Un abrazo grande para vos, Roberto, y para todos los compañeros, Chao, campeón, chao. Nos vamos a las noticias en las voces de, decime vos, Gradín. Silvina Sprea y Graciela Almada. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 91%, cielo cubierto. Estamos viviendo el periodo de crecimiento más grande de nuestra historia. Lo sentenció la presidenta Cristina Fernández al encabezar los actos por el 25 de mayo en la ciudad de Bariloche. Durante su discurso, la jefa de Estado volvió a convocar a la unidad nacional. En la unidad nacional, entendida no como el estar de acuerdo va a ser lo que quiere el gobierno, sino entendida como que no puede haber nada más importante que los intereses de la nación argentina, los intereses de la patria, no pueden estar por sobre ninguna facción, ni ubicación ideológica, ni sectorial. Esto es, en definitiva, el concepto de unidad nacional. En un momento difícil, en un mundo complejo, tenemos la inmensa oportunidad histórica de revertir. Las industrias culturales del norte argentino se dan cita en Tucumán. El encuentro reúne a más de 500 productores culturales de la región del noroeste argentino. Participan hasta la semana próxima de rondas de negocios a partir de una instancia regional del mercado de industrias culturales. Las jornadas son organizadas por la Secretaría de Cultura de la Nación y participan industrias culturales de Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. Más de 1 millón de personas se movilizan por el fin de semana largo. Esa fue la estimación realizada por el Ministerio de Turismo de la Nación. Como en otros feriados, Mar del Plata encabeza las preferencias de los visitantes, seguida por Córdoba, Mendoza y ciudades del litoral. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 91%, el cielo permanece cubierto. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Me despierto pensando. Si hoy te eres un ángel maldito, eres la dama más cruel, un arma de doble filo, contigo solo. Que alguien me... dijo que era esto, caballero? Coti Sorokin. No, señor. ¿Qué me dijo? No, ¿qué me dijo primero? Calamaro Andrés. No. Este señor. Qué vergüenza, ¿no? Este señor cantaba con Andrés Calamaro en una agrupación que se llamó Los Rodríguez. Ah, ya sé quién es. Un galleguito. No, es argentino. No, señor. Prat, Ariel Prat. No. Ariel está bien. No, Ariel está Ariel, bien. Para, que yo tiene una hermana, tiene una hermana. Sí, Ariel Roth. Ahí está. Toma, el hermano de Cecilia Roth. Ariel Roth supo militar primero en las bandas, en una banda que se llamaba Tequila, junto a Alejo Stivel. Allá, como exiliados que eran, compusieron para algunos lo que fue el principio del rock, más allá de que Morris se lo llevó el rock a los españoles. Ariel Roth, después de Los Rodríguez, se dedicó a tener una carrera solista muy intensa, muy interesante. Tanto es así que junto a Miguel Ríos, otro de los grandes nombres del rock español, llega a tener un programa que es mensual en la cadena pública de radio. Y hace un tiempo Ariel Roth empezó hace un año a repasar su carrera, después de haber hecho una caja donde acompañado con un montón de artistas, como lo estamos escuchando en este caso, reversionaba sus canciones en un formato muchísimo más despojado, que es de guitarra o acústica, guitarra eléctrica y piano, y adapta todas sus canciones a este formato solista. Ariel Roth va a presentar este show hoy a la noche en Mendoza, lo estuvo haciendo desde la semana pasada en La Plata y en otro montón de lugares, y va a hacerlo este domingo en La Trastienda. Es muy interesante para mí. Ariel Roth compone junto con Andrés Calamaro, de los cantantes lúcidos y de los poetas interesantes que tiene. En el caso de Ariel Roth, quizás menos que se entienda, a ver si se... No tengo mucha forma de adjetivarlo de otra manera que esto. Menos Rodrigo Fresán del asunto. O sea, más callejero, más menos metáfora alrededor del libro o del hiperconocimiento, sino básicamente trabajando desde la poesía más cruenta. En algún lugar casi tanguera, digo, él tiene una canción que se llama Dos de Corazones, que habla de un garito que él tenía que perdió todo apostando al Dos de Corazones. La metáfora obviamente es apostándole al amor. Ah, ¿no? Mire usted. Está. No, usted si no me la explica, yo no la entiendo. Es que yo la acabo de entender mientras se la iba explicando, caballero. Bien. Es muy interesante que venga cada tanto a visitarnos a Ariel Roth y a escucharlo en vivo quienes puedan. Mientras tanto, siempre. ¿Es el hijo de Abraya Rottenberg? Sí. Ah, mire usted, que era el segundo de Timerman en La Opinión. Gran periodista. Regina Roth, la gran cantante que trabaja muchos temas de poesía separadí, sobre todo. Mirá, sí, tenés razón. Acá de a poquito nos vamos haciendo un poquito con más el conocimiento oído, de todo. Claro. Sí, muy lindo. ¿Cómo se llamaba, muchacho? Ariel Roth, el domingo en La Trastienda. Y mientras tanto, lo siento, Frank, al estilo se lo llevaron detenido, dice en algún momento. Escucha. Sincopado del mercado, y la oferta y la demanda lo tiene muy preocupado. En cambio el bandoneón, que es un gran sentimental, lo encontraron moribundo en la puerta de un hostal. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. ¡Lamento! ¡Lamento! Y lamento con mi mejor sentimiento que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. La señora Eva Perón, que junto a ustedes le rindo el homenaje de mi respeto y de mi solidaridad como presidente argentino y como ciudadano argentino. Si estuviera, la debo dar como presente, porque desde el cielo y desde vuestros corazones y desde vuestro sentimiento nos guía los futuros pasos de este auténtico gobierno justicialista. Escuchábamos recién al tío Cámpora, ¿no? 25 de mayo de 1973. Si esa plaza hablara, Me parece que la verían ahí, a ustedes, si hablara la plaza. Mire, esa plaza ese día tuvo finales, inicios. Hay muchas parejas, hermano, me parece. Yo conozco parejas que marcharon juntos, se pelearon a la mitad y se emparejaron con otros al terminar. Había mucho eros en el ambiente de la militancia juvenil, Roberto. Bueno, había una energía también. Mucha energía había. Recordemos que fueron 49 días los posteriores a lo que fueron los 18 años de proscripción del peronismo. 49 días recontra intensos, sí, donde pasó de todo, se liberaron los presos políticos, se restablecieron las relaciones con Cuba, se cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas. Murió Perón. No, volvió. Volvió Perón. Perón muere un año después. Sí. Pero digo, realmente la figura de Cámpora, que hoy está reivindicada en la agrupación juvenil La Cámpora, pero que también, de algún modo, esa etapa, ese momento histórico, que es un momento donde se empieza a delinear un proyecto nacional, que creo que después termina en lo que son las bases para el proyecto nacional de Juan Domingo Perón, y cuánto de conexión hay entre aquel momento y estos momentos que estamos viviendo, estos últimos años que estamos viviendo. Porque es como si la historia se hubiera interrumpido en un punto, pero con vasos comunicantes, y todo esto vuelve de alguna manera. No es casual, digo yo entonces, que hoy se lo reivindique a Cámpora, que no es solamente lealtad, como dicen algunos, ¿no? Me parece que Cámpora es un militante político, que estuvo en ese lugar porque le dijeron que tenía que estar en ese lugar y lo desarrolló de la mejor manera posible. Y creo que eso también hay que decirlo, porque si no, a veces se subestima esta idea de no, era leal simplemente, era un alcahuete. No. Hay que pararse delante de una plaza, hay que hablar delante de una plaza, hay que reunirse, hay que construir política como Cámpora lo hizo. Pero no hubiera podido regresar a la patria si Cámpora no asumía, por ejemplo, entre otras cosas. Me parece que hay que darle valor y estatura política al tío, que aparte se ganó eso, ¿no? Muy poca gente en la historia argentina es reconocida amistosamente por peronistas o no peronistas. Uno de ellos es el tío Cámpora, un tipo incorruptible, un tipo ameno, un tipo del que hables con quien hables, te va a hablar bien, porque era básicamente una buena persona. Bueno, lo recordamos y queríamos homenajearlo, fue presidente durante 49 días, y fueron esos 49 días que no sé si cambiaron la Argentina, pero que sí fueron un punto de inflexión clave. El día que asumió la presidencia dijo: abrigo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Y efectivamente lo hizo, y efectivamente así se lo recuerda. Mañana es hoy. La información es poder. Doña Telma Luzzani, soy todo oídos. Como les comentaba al iniciar el programa, se supo que el 9 de mayo pasado el gobierno de Uruguay aceptó un acuerdo con Estados Unidos para que efectivos y material de la Armada de Estados Unidos, específicamente una tropa de élite llamada Navy SEALs, o sea, son equipos de entrenamiento móvil, hiciera entrenamiento en conjunto con fuerzas uruguayas, con el Cuerpo de Fusileros Navales, más específicamente. Uh-huh. Los Navy SEALs es una fuerza, una tropa de élite que, el último punto que se conoce fue la matanza, el asesinato de Osama Bin Laden, pero fue una fuerza de operaciones especiales que estuvo en Vietnam, estuvo en Nicaragua, estuvo en Granada, en la invasión de Granada, uh-huh, también en Panamá, aquella vez el golpe contra Noriega, en Afganistán. Llama la atención porque justamente aparece una como una avanzada en nuestra región. Para hablar del tema estamos en comunicación con Raúl Sivecki, un periodista de la revista Uruguaya Brecha, además un analista internacional extraordinario, excelente en mi opinión, y que se ha ocupado varias veces del tema de la presencia norteamericana en la región, especialmente cuando se conoció aquella historia de las bases norteamericanas en Colombia, recuerdan, sí, en el año 2009 y 2010. Bueno, buenas tardes, Raúl. Sivecki, estás conectado con la Radio Nacional acá en Buenos Aires. Y bueno, justamente, mira, la pregunta era en relación a esta presencia que aparece en Estados Unidos. Hace poquito supimos que en Resistencia, en la provincia del Chaco, se aprobó un centro de emergencias del Comando Sur. A las pocas semanas supimos que en Chile, en Concón, también hay una presencia del Comando Sur que va a entrenar cascos azules. Es decir, no podemos hablar específicamente de una base militar norteamericana, pero sí una creciente presencia norteamericana, y quería saber tu análisis al respecto. Bueno, hace un mes exactamente, el jefe del Pentágono, León Panetta, hizo una gira por la región, estuvo en Colombia, en Brasil y en Chile. En Colombia, específicamente, lo que promovió es algo que ya viene haciendo Colombia. Colombia se está dedicando a entrenar policías y servicios policiales y antiinsurgentes, contra insurgentes, en la región. O sea, entrena muchos efectivos, ha entrenado 7.000 efectivos en los últimos años en México. Entrena en Guatemala y en Honduras, sobre todo. Y también está entrenando en Colombia a personal de nuestros países, ¿verdad? Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia se han retirado de estos entrenamientos que realiza Colombia, pero el grueso de los países de la región mantienen ese vínculo. Es muy notoria desde ya hace algunos años el acuerdo que tiene con Paraguay, la policía colombiana, para asesorarlo al gobierno y al Ministerio del Interior paraguayo en el combate a la guerrilla y el narcotráfico. En el caso de Chile, en lo que tú mencionabas, la base de Concón en Fuerte Aguayo, que es una base de la Marina, lo que establecen es una base para entrenar específicamente en guerra urbana, ¿verdad?, como si entrenaran a la bonaerense, ¿me explico? Claro. Entonces, el dispositivo que construyeron allí es muy sencillo. El Comando Sur les dio $500,000, $465,000, y construyeron como un pequeño pueblito, ¿verdad?, con casas y eso, un par de manzanas, para entrenar ahí policías de la región, cascos azules, que en realidad, como estamos viendo en Haití, tienen una labor contra insurgente que de frente a la población. Totalmente, totalmente. Específicamente en lo que llama MOUT, que en inglés son, siglas sobre el combate urbano, que hoy para Estados Unidos es prioritario. Y en el caso de Uruguay, lo notable del caso uruguayo es que la prensa de la derecha había comentado al pasar que había firmado el ministro Huidobro, el ministro Bonomi de Defensa y del Interior y el presidente Mujica, la entrada de este personal. No es muy común que vengan directamente personas para específicamente, como ustedes han visto, entrenar para la interdicción de naves, ¿verdad? Claro. Con la excusa del narcotráfico. Porque el problema de esta... digamos, estos entrenamientos, es no solo que entrenan, sino que además hacen un reconocimiento del terreno. Es decir, se van, en este caso, las Navy SEALs, que van a establecer una cabecera de playa en Uruguay, en el Río de la Plata, podemos decir, además empiezan a conocer el terreno como para, llegado el caso, si fuera necesario, ya tener todo el conocimiento al respecto. Eso es lo que me parece también muy peligroso. Claro. Yo estuve hace como 4 o 5 años en Paraguay, antes del gobierno de Lugo, y Serpaja a nivel regional organizó la ida de una misión de observación porque el Comando Sur tenía unos operativos que se llama humanitarios que hacían, por ejemplo, llegaban a un pueblo y durante un mes estaban haciendo asistencia en materia de odontología, en materia de la vista, ¿verdad?, atendiendo a la población, que en general tenía poco acceso a estas cosas, y dándole medicinas. Y lo que nos decían, bueno, fueron varios argentinos, de Serpaz, fue Claudia Coro, recuerdo, de Pañuelos en Rebeldía, en ese momento ella estaba en Madres, y una de las cosas que nos decía la población, que cuando venían estos operativos, ellos permanentemente filmaban el entorno, ¿verdad?, iban con cámaras, dialogaban contra la población, les hacían encuestas, entre los cuales les preguntaban si pertenecían a alguna organización campesina o a alguna organización social, ¿verdad? O sea, como decís tú, de alguna manera se van familiarizando con el entorno. Uno puede decir, pero tenés la persecuta encima. Bueno, pero si mañana tienen que hacer un desembarco en ese lugar militar, como han hecho en tantas partes del mundo, conocen perfectamente el entorno, las características... ¿Qué les va a esperar al llegar, verdad? Exactamente. No solo desde el punto de vista físico, el panorama físico, sino el panorama social, el panorama cultural, y de esa forma poder moverse mejor o por lo menos con menos problemas. Seguro. O sea, no solamente está la presencia militar, sino, como decías, todo lo que eso supone en cuanto a familiarización con la gente y con el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Raúl Sivecki, periodista de la revista Uruguaya Brecha, comentando esto, que es contradictorio de alguna manera con nuestros gobiernos, esta presencia, este permiso para la presencia militar norteamericana en la región. Muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Nacional. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Pública. Va la radio pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. Tuve una iluminación de esas que uno tiene muy de vez en cuando. El sábado Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Dentro de la transgresión que tiene. Hablamos sobre Condicionados, el estreno televisivo de la semana. Una escena que me acuerdo que era como en una mesa. Sobre las películas eróticas y la pornografía, sobre su pasión gourmet y su obra de teatro. Nosotros hemos visto cocinar a mi papá. Oscar Martínez, íntimo, en Una Mujer. En realidad puede pasar en cualquier familia. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 51 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El Amanecer. Domingos, 6 a 7. Con Omar Moreno Palacios. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, para el señor Caballero. ¿Cómo le va? El himno completo estaba en las antiguas libretas de enrolamiento de los hombres. Ah, mire usted. Bueno, eso es todo. Gracias, muy lindo el programa. Gracias, gracias. No tenía ese dato. El himno completo. El himno completo en las viejas libretas de enrolamiento. Creo que es cierto. Yo empecé a revisar lo de mi papá. Mira vos. Bueno, y si tenemos versionado musicalmente, digamos, tocado por alguien, pueden seguir llamando. Hay otros, dale. Sí, hola, Roberto, habla Roberto de Mateo. ¿Qué haces, colega? Bueno, la presidenta coherente de lo primero hasta el final del mensaje, ¿no? Sí. Y con respecto al dólar, es cierto, ella contó un episodio de alguien, inclusive un empresario con mucho conocimiento. Yo le recomendaría a estos muchachos que están pagando hasta 7 pesos el dólar, sí, que los compren de 20 dólares, compren a 20 dólares y le facilitan la tarea al proctólogo. Un poquito fuerte, ¿eh? Un poquito fuerte, ¿no? ¿Tenemos otro? Dale. Caballero, sí. Carlos de la Plata. Gracias, espero, Carlos, que mañana te hagas el festín con tu titular de diario argentino. ¿Qué hacemos? Fíjate, la Unión Europea no va a tomar ninguna medida contra Argentina por el tema Repsol. Es verdad. Así que para todos esos agoreros y todos esos que tiraron los Bonelli, los Morales Solá, a ver qué dicen ahora, pone un buen título. Pone un buen título, caballero. Te vamos a contratar de editor, mira. Pero sí, obviamente, ¿no? Igual tenemos bastantes cosas, ¿eh? Para poner mañana. La verdad que ha sido un día hoy movido, y estos últimos días han sido movidos. Y para los que vendemos diarios está bárbaro, que haya noticias y que se puedan vender los diarios. ¿Alguno más ahí? Tenemos en el Facebook uno cortito. A ver si llegamos a los 5.000. Recordemos que este es el último fin de semana, cerramos el score el lunes, así que necesitamos 5.000 amigos de Facebook, nos faltan 119. Ah, hago bien la cuenta. Sí. Perfecto. Está perfecto. Mañana estoy en Facebook. Y mira que no me irriga bien, ¿eh? Pero... No, me doy cuenta. Graciela de Palomar. Aún me parece mentira sentarme a escuchar el discurso de mi presidente o presidenta, como se diga. Desde Néstor, que me busco el lugar, trato de desocuparme y sentarme atenta y tranquila, a compartir las ideas, a conmoverme. Me sigo asombrando. Y está bueno, porque quiere decir que no olvido. feliz Día de la Patria a todos y a todas. Qué grande. Bueno, y Graciela de Palmar dice que sí, que en la libreta de enrolamiento del papá estaba el himno nacional completo, la versión completa con todas sus estrofas. Y pero bueno, insisto, si alguien recuerda o sabe de alguien que haya grabado musicalmente el himno, cantado y grabado, con todo. ¿Qué es eso? No, pero estos son los de heavy metal, que está bien, después la vamos a poner completa. Pero digo, si alguien se acuerda, en la versión del himno más original, con todas sus estrofas. Estamos abiertos a escuchar. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Japocho, me prometió que iba a hablar de Fernando VII. Voy a hablar de Fernando VII, Roberto. Mal llamado el deseado. ¿Por qué le decían así? Bueno, primero porque como estuvo medio encarcelado, qué sé yo, era una especie de rey, no rey, qué sé yo, entonces decía como imaginativamente el deseado, pues lo deseaban. Otros dicen que es porque estaba muy bien formado. Ah, mire usted. Pero hay un historiador que dice que en realidad le tendría que haber puesto Fernando VII el cojinete. Un elemento que él utilizaba sin éxito con sus esposas. Bueno, Roberto, no me saque de tema. Me deja tema. Mudo, ¿eh? Sí. Siga, no siga, me saque siga. De tema. No, Roberto. Porque yo soy realmente de la pequeña historia, de la íntima. Yo me meto en la alcoba de los reyes, Roberto. Bien. Bueno, Fernando VII, que nosotros los conocemos porque dijimos, con Fernando VII entró Napoleón y se lo llevó, qué sé yo. Era un sátrapa pusilánime de lo peor, Roberto. Ya desde muy chiquitito, él era el hijo de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Tenía tipos, maestros que lo formaban y que operaban políticamente. Sus papás tenían un protegido que era un ministro que se llamaba Godoy. Entonces, estos maestros, a caballo de la conspiración de otros nobles, les llenaban la cabeza a Fernando, que se la llenaban fácil. Debo decir que se la llenaban fácil. Y el tipo conspiró contra los padres. Se descubre la conspiración, ¿y qué pasa? El príncipe rápidamente, ¿qué hizo? Denunció a todos, como corresponde a un pusilánime. Claro. El rey le pidió perdón a los padres. El rey se lo perdonó, pero mandó en galera a siete tipos de ellos. Ahora, se viene todo el bonapartismo. Esto para darle una idea del carácter guerrero, valiente, del tipo de temple. Sí. De Fernando VII que conspira contra los papás y después manda en cana a los tipos. Bueno. Un coraje terrible. Impresionante. Bueno, ya se venía la maroma con Napoleón, entonces Godoy tiene el plan de trasladar a la familia real a América. Y a Dios gracias que no, Roberto. Menos mal. Imagínese lo que hubiera sido nuestra historia. Bueno, Napoleón y la gente de Napoleón, que no eran sonsos para negociar, le dice a Carlos IV, mira, si vos querés salvar la vida de Godoy, abdicá. El tipo abdica rápidamente y ahí, por primera vez en la historia, Roberto, Godoy, un rey... ¿Godoy? ¿Leonel? Godoy era el ministro. ¿Leonel Godoy? No. Godoy, Roberto, no me confunda. Bueno, entonces, por primera vez en la historia, un rey es desplazado del trono por la especulación y la maquinación de su propio hijo. En colaboración, con una revuelta popular que decía Fernando. Era todo mentira, ¿qué Roberto? ¿Qué novela? Era todo mentira. Bueno, ¿qué le cuento? Que ahora, como Napoleón iba por más y quería que el hermano fuera el rey de España, arma otra cosa triculenta y lo llama a Fernando VII y a los padres que se junten en Bayona. Arma un quilombete ahí, le dice a Carlos IV, le dice, vos tenés que renunciar totalmente, qué sé yo, le dice al hijo, tu padre tiene que tomarlo de nuevo el poder, una milonga de estas, total que... Bonaparte se hace del poder para su hermano, o sea, les hizo una zancadilla. Qué barro. En definitiva. No, pero ¿por qué aceptó Fernando VII? ¿Por qué? Porque Napoleón le prometió mucha plata, Roberto. Así que era un muchacho de... Villuya. Villuya le prometió, pero le debo decir que sus papás no se quedaban atrás. Carlos y María Luisa le dicen a Napoleón, fusilalo a ese hijo de su madre, sácamelo del medio, te lo pido por favor. Bueno, la definición de Fernando VII es de una humillación servil con Bonaparte que terrible, al punto tal que Bonaparte escribe y dice, ya no lo soporto más, me pide una esposa, que la elija yo la esposa. O sea, que pasó a ser el Fernando el Sobón. Claro, vivió un exilio dorado, etcétera, etcétera. Vivió un exilio dorado realmente porque él y sus hermanos recibían clases de baile, leían, tenían guita, tenían servidores y todo lo demás. Roberto, dígame. Visto todo esto, no se lo voy a continuar la historia, porque finalmente Fernando VII recupera el poder, se casa como cuatro veces con la sobrina, con la otra sobrina. Es todo un caos. A mí se me ocurrió pensar en un momento, América está muy presente en esta historia de Fernando VII, y hoy día estamos también en una Europa muy movimentada, digo, muy movida, como sí, en la época de Napoleón. Sí, sí. Antes eran las invasiones militares, hoy son las financieras. Claro. Hay mucho desacuerdo. El nuevo Napoleón de hoy, le podemos llamar Angela Merkel por ahí, que va ocupando. Ángela. Si algunos le dicen Ángela. Ángela. Ella le, Telma Luzzani le dice Ángela. Yo le digo Ángela. Usted le dice Ángela, estamos todos bien. Bueno, la corona totalmente puesta en situación de sospecha absoluta. Y mientras tanto, Roberto, cruzando el Atlántico, el sol del 25 viene asomando. Toda Latinoamérica está feliz y contenta. Y terminé. Y terminamos en Argentina. 202 años de historia patria resumidas en sus cimientos por Lucía Capozzo. Está bien. Son gotas de agua. Nos vamos rápidamente a las noticias, si te parece. Bueno, dele. Hoy la escuchaba Hernán Brenza con las noticias de Radio Primera Junta. Yo estamos todos locos, esta radio está cada vez más loca. Y Hernán sabe que está mal a veces. A veces está golpeadita acá. Nos vamos a las noticias cuando volvemos a la editorial. ¿En las voces de quién tenemos las noticias? Servicio informativo a cargo de Silvina Asprea y Graciela Almada. Todos oídos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 92%, cielo cubierto. Le hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Lo sentenció la presidenta Cristina Fernández al encabezar el acto central por el 25 de mayo en la ciudad de Bariloche. Le hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Esa patria que es la pertenencia, la identidad. Esa patria que te hace sentir orgulloso decir que sos argentino y que podés mostrar a tu país, porque has cometido equivocaciones, porque has tenido yerros, pero podés mostrar una sociedad que está en crecimiento, que con esfuerzo sigue incluyendo en un mundo que se derrumba. Es incesante el éxodo turístico en la terminal de ómnibus de Retiro. Con motivo del fin de semana largo, cerca de 200.000 personas pasan por la estación de micros de Retiro desde ayer y hasta el lunes. El destino preferido es el litoral. Escuchemos al subgerente de la CNRT, Alejandro Rusconi. Bueno, este fin de semana largo tenemos aproximadamente 8.000 servicios entre arribo y partida en la terminal de Retiro. Un 20% ha elegido el litoral y otro 15% la costa atlántica. Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el Ministerio de Trabajo, haciendo controles de alcoholemia, controles de medidas de seguridad en los micros, y asimismo estamos haciendo no solo en Retiro, sino en las delegaciones del interior del país, también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Bariloche, controles de alcoholemia y colocando GPS en las diversas unidades. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Naciones Unidas felicitó a la Argentina por la Ley de Identidad de Género. El organismo destacó que la norma es pionera en la región y procura garantizar la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans. La felicitación al Estado argentino fue realizada a través de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Argentina ha dado un paso importante para garantizar la igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans, afirmó América Coin Calcaterra, representante regional para América del Sur. El tiempo. Capital Federal, la temperatura 17 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. ...202 años del sonido más maravilloso... ...el de la libertad... ...25 de mayo de 2012... ...transitando el camino de los revolucionarios... ...Nacional... ...Argentina... es radio nacional... Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana Sol. Con Roberto Caballero. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Hoy se cumplen 9 años de la asunción de Néstor Kirchner. Estábamos escuchando un pasaje de lo que fue su discurso inaugural, ¿no? Y caramba que cumplió, ¿no? Cuando uno lo mira detenidamente, todos los sucesos, los episodios que han ido sucediendo en la Argentina en estos últimos años, a ver, es difícil transformar en hecho las palabras, ¿no? Que era lo que pedía hoy Cristina Kirchner. Y sin embargo, creo que Néstor Kirchner lo pudo hacer. Y lo pudo hacer una sociedad devastada. Porque cuando asume Néstor Kirchner, la sociedad estaba devastada. No creía en absolutamente nada. Si todavía hoy hay alguno que no cree en nada, imaginemos en aquella situación. Yo quería simplemente leerles algo. Me va a llevar unos minutitos, así que les pido un poco de paciencia. Es una nota que escribió Nicolás Casullo en mayo de 2002. Cuando Néstor Kirchner era un fantasma, ¿no? Digo, no estaba entre los principales candidatos, no se sabía si Dualde lo iba a elegir o no, lo iba a ungir, lo iba a apoyar. Y Casullo en Néstor Kirchner ve algo y lo escribe. Así que quiero compartir con ustedes esta columna que hoy salió publicada en Tiempo, donde recordamos los 9 años de la asunción de Kirchner. Dice así: Néstor Kirchner representa la nueva versión de un espacio tan legendario y trágico como equívoco en la Argentina, la izquierda peronista. En su rostro anguloso, en su aire desorientado, como si hubiese olvidado algo en la mesa del bar, Kirchner busca resucitar a esa izquierda sobre la castigada piel de un peronismo casi concluido después del saqueo ideológico, cultural y ético del menemismo. Convocatoria kirchnerista, por lo tanto, a los espíritus errantes de una vieja ala progresista que hace mucho tiempo atrás pensaba hazañas nacionales y populares de corte mayor. Revolotean escuálidos los fantasmas de antiguas evitas, CGT framinista, Caños de la Resistencia, Ongaro, la gloriosa JP, la Tendencia, los comandos de la liberación. Ahora solo eso, voces en la casa vacía. Por eso un Néstor Kirchner patagónico, atildado en su impermeable, con algo de abogado bacán casado con la más linda del pueblo, debe lidiar con lo peor, que no es ella, inteligente, dura, a veces simpática, sino recomponer, actualizar y modernizar el recuerdo de un protagonismo de la izquierda peronista que en los 70 se llenó de calles, revoluciones, fe en el general, pero también de violencia, sangre, pólvora, desatinos y muerte a raudales, y de la cual el propio justicialismo, en todas sus instancias hegemónicas desde el 76 en adelante, renegó, olvidó y dijo no conocer en los careos historiográficos. De ahí que en las nuevas generaciones de jóvenes de los últimos 20 años, las crecidas entre Luder y Menem, aquel peronismo de izquierda no dejó dato ni rastro. Las nuevas generaciones medias no alcanzan a descifrar ese rótulo como algo digno de ser pensado. Por eso, como espacio histórico dramático y fallido, lo de Kirchner tiene el signo de la nobleza, del respeto a una generación vilipendiada con el moto de puro guerrillerismo. Es fiel a una memoria fuerte del país que ningún peronista referente se animó a aludir en la nueva democracia y también signo de aquellos fatalismos. Larga es la lista de enemigos internos y externos de esa izquierda nacional en el movimiento desde 1953 hasta hoy. Los cobardes, entreguistas, traidores, claudicantes, negociadores, burócratas, mariscales de la derrota, antipueblo, y finalmente esa extraña y exitosa ecuación de modernización y renovación justicialista que desembocó en el menemismo liberal que enamoró a todos los poderes reales en la Argentina. Lista de defecciones tan eterna y concreta que casi terminó siendo desde 1955 la historia real del peronismo, la de sus defecciones. En esa temeraria pelea está inscrito hoy el de Santa Cruz. Según muchos, Kirchner asume la responsabilidad de una pieza semiarqueológica. Los militantes peronistas setenteros, ahora cincuentones, quienes viven la biografía del movimiento del 45 como sentados en una estación abandonada y ventosa muy al sur del país por donde volver a pasar, aunque todavía no se note, ni se crea, ni se oiga aquel verdadero tren de la historia que algún día podrá llenar de humo purificado a la patria. Sentados en el andén vacío y destartalado, como a una hora señalada, los del grupo toman mate, hacen muñequitos de madera con las navajas, parrillan corderitos en la estación sin nadie, miran de soslayo por si se acerca alguien, y achican los ojos cada tanto con las manos en visera en pos de un imaginario punto negro, lejano, que se vaya agrandando sobre las vías con su silbato anunciador. La cuestión es no dar demasiados datos de esa espera. Por eso Kirchner habla rápido, a veces medio desprolijo, o deambula confusamente entre cámaras de noticiero tratando de coincidir con la memoria de los mártires, con el subsuelo del tercer cordón exindustrial o con una histérica cacerolera de Belgrano R. Porque en realidad está diciendo algo difícil, complejo, discutible, pero a lo mejor por eso profundamente cierto en cuanto a por cuál sendero se sale realmente de este entuerto donde el país se desbarranca por la ladera perdida toda idea de sí mismo, toda imagen nacional. Es posible que no sea candidato, o mejor dicho, que no le alcance el envión entre los sueños solapados del presidente Duhalde, las encuestas optimistas de la Sota, la coincidencia de los poderes con Reutemann, las infinitas reelecciones de Menem, el caradurismo simpático de Rodríguez A. De Gervado, Lungo, de palabra directa, está último en esta lista, cuando cada tanto viene del sur para exigir elecciones ya. Para decir que va por adentro o que va por afuera, pero que no va a entrar en ninguna trenza. Lo converso con mis amigos y el 80% no lo ubica. Lo semi-tienen en algún rincón de las imágenes del consciente, pero no del todo. Les digo que es el fantasma de la tendencia que vuelve volando sobre los techos y sonríen como si les hablase de una película que no se va a estrenar nunca porque falta pagar el máster. Si rompe con el peronismo, corre el eterno peligro de quedarse solo, ser simplemente izquierda, ser no negocio. Si se queda adentro, ya nadie sabe en qué paraje, en qué realidad se queda. Y corre el peligro de no darse cuenta un día que él tampoco existe. En ese maltrecho peronismo que vendió todas las almas por depósitos bancarios, Kirchner es otra cosa. Insiste en dar cuenta de que esta no fue toda la historia, que hay una última narración escondida en los mares del sur. Esto lo escribió Nicolás Casullo en mayo de 2002. Casullo murió después en el año 2008. Fue un visionario. Vio en Kirchner algo que después supimos que era Kirchner. Y la mayoría en aquel tiempo lo ignorábamos. Por eso quería en este día también recordar a Néstor Kirchner y recordar a Casullo, porque me parece que él puso en palabras algo que después se transformó en un viento increíble, impresionante, que cambió la historia de este país. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Y por supuesto, viva la patria. La patria vive maltrecha, medio desvencijada, con toda su historia encima, ¿no? 202 años de historia, con idas y con vueltas, pero la patria está viva. Y creo que nos ha tocado vivir un tiempo histórico realmente impresionante y realmente digno de ser vivido. Con mucha discusión, con mucho debate, como corresponde, con mucha vida. En un país que aparte ha estado plagado, atravesado por muertes, por generaciones diezmadas, por persecuciones. La verdad que hoy, cuando algunos se agarran la cabeza y dicen, hay la confrontación, es la primera vez que confrontamos sin matarnos. Y eso es una gran noticia para este país. Y esto quizás las generaciones que tienen un poco más de historia encima saben de qué les hablo. Y también ahí queda desnuda e hipócrita y descarada este arranque que tienen algunos de comparar esto con una dictadura o comparar esto con los peores momentos de la Argentina. ¿Qué película están mirando? ¿Desde qué lugar hablan? No hace falta que yo diga los nombres, ustedes los conocen. Pero no deja de sorprenderme el grado de irritación que tienen algunos, porque en realidad lo que les molesta, ¿sabe qué es? La inmensa libertad que tenemos hoy para decir, hacer lo que se nos canta. Y el que no, que recorra, insisto, las últimas décadas de lo que pasó en este país y va a aprender a valorar este presente magnífico que tenemos, en cuanto a libertad de expresión sobre todo, pero también en cuanto a que hay palabras que empiezan a describir cuáles son los problemas reales de la Argentina. Y una cosa más, que quizá no se note tanto, de algo que comentaba ayer en el editorial, y esto también lo hizo Néstor Kirchner, porque él dejó sentadas las bases para que esto sucediera. Desde el regreso de la democracia, muchos embates de todo tipo de instituciones, de corporaciones hacia la democracia argentina, hacia lo que decidían los argentinos. Y salvo esa etapa oscura y negra donde las corporaciones gobernaron con Carlos Menem, básicamente, la verdad es que siempre la democracia estuvo atenazada por estos grupos económicos. Hoy, en la casa de gobierno, hay una mujer que a usted le puede gustar más, le puede gustar menos, le parecerá más alta, más rubia, menos rubia, pero que se planta y le dice a los grupos económicos cómo se hacen las cosas. ¿Nos saldrá bien? ¿Nos saldrá mal? Yo soy optimista y creo que muchos de los que están escuchando lo son. Y este optimismo se lo demos a un loco. Ese loco fue Néstor Kirchner. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hablábamos al principio del programa de los Martín Fierro y de los nominados de Radio Nacional. Esto va a tener lugar este domingo a partir de las 8 de la noche. Se ha modificado la habitual hora de apertura de la fiesta de los Martín Fierro, que va a tener lugar en transmisión por Canal 13. Es el segundo año que Canal 13 hace los premios Martín Fierro, después de haber abandonado su contrapremio, que era los premios Clarín. Esta nueva edición de los premios Martín Fierro trae estas novedades y trae algunas nominaciones más allá de la de Radio Nacional que son interesantes destacar, como la de Señor y Señora Camas de Canal 7 o la, aquellas que surgen de las ficciones que se fomentan desde la televisión digital abierta. Esto es Televisión por la Inclusión, Maltratadas y El Paraíso, y actores que estuvieron dentro de esos ciclos como Moro Angeleri, Alejandro Aguada, Virginia Lago, Hilda Bernard. Entre también las otras novedades que va a tener lugar este fin de semana en la entrega de los Martín Fierro, se le hace un reconocimiento a Max Berliner. Max Berliner, que usted, digo, hoy por hoy casi todo el mundo lo ve por una propaganda que tiene que ver por con el reuma, claro, con contra las articulaciones, contra la artrosis. Contractura, sí. Contra la artrosis. Lo cierto es que Max Berliner es un actor de 92 años y que esto ha traído cierto beneplácito dentro de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque Max Berliner es uno de los grandes difusores del Yiddish y uno de los últimos exponentes del teatro judío transhumante que tuvo la Argentina. Que hay una larga trayectoria detrás de la vida de Max Berliner. Con 92 años ya sería solamente por portación de edad, pero dentro de la carrera de Max Berliner realmente hay un trabajo hecho desde el compromiso con su judaísmo, pero también del compromiso con el teatro. Así que esto va a ser alguna de las cosas. La otra ya son un poco más acostumbradas. Acaba de llegar Susana Jiménez, que va a ir directamente a los Martín Fierro, y como si está en duda si ella sus 25 años los termina en Telefe o los termina en Canal 13, si se va con Tinelli, si no se va con Tinelli, si Tinelli empezaría el martes o el lunes o empezaría la semana que viene. Todo indicaría que empezaría la semana que viene, no, si el lunes que viene no, empezaría el otro, y especulaciones alrededor. Bueno, la fiesta de los Martín Fierro siempre deja premios, no deja conforme a nadie, no deja últimamente un gran rating, pero obliga a hacer pequeñas modificaciones. Así como Jorge Lanata no va a estar en Canal 13, razones obvias, transmite Canal 13, ha decidido Telefe no emitir El Hombre de Tu Vida, iba a poner una película en contraprestación, por decirlo de alguna manera, en tanto que los otros canales han decidido no modificarse porque no están peleando por lo que se conoce como el rating global. Cuando estamos hablando del rating global, estamos hablando de cómo el número te cierra en el día, porque eso te suma en el mes. Y con eso después vos decís, yo soy primero, no, yo soy segundo. Y por eso también Canal 13 decide empezar la transmisión a las 8 de la noche para intentar terminarla a las 12 de la noche para que todo el gran rating le entre dentro del promedio del día. A partir de las 12 de la noche ya no se mide. Usted dirá, ¿y esto qué me importa a mí, que solamente estoy del otro lado mirando? No, está bien que a usted no le importe nada, salvo que es un indicativo el rating. Lo que pasa es que el rating es la pauta publicitaria, claro, a la larga. Incide en cuánto sale mi segundo, cuánto vale esto, cuánto vale el otro. Y el negocio, básicamente. Para Canal 13, apropiarse de alguna manera, porque básicamente están pagando un canon y APTRA se los acepta, es agarrar la transmisión y el lugar de privilegio que daría transmitir los Martín Fierro. ¿Usted está en APTRA? No. Está en otra. Sí, tendría que estar, porque si no, ¿cómo votamos? ¿A Pacho? ¿Qué? ¿Cómo votamos? ¿A Pacho? ¿Cómo votamos a Ulanovsky? No, pero seguro, pero habrá gente bien, Roberto. ¿Tenemos puntero dentro de APTRA? Tenemos puntero. Bueno, por lo no, tenemos puntero. Tenemos puntero en APTRA, le quiero aclarar. Eso es seguro. APTRA sí. Es una asociación que señera ya, que básicamente hace 50 años más o menos que entrega los Martín Fierro, con algún tiempo en el medio dentro de la dictadura, pero que tiene ciento y algo de periodistas. Mucha gente ha puesto en cuestionamiento cómo es APTRA, si todos los periodistas trabajan, si todos los periodistas no trabajan. Yo le quiero decir una sola cosa. Dígala. La forma en la cual se maneja APTRA es muy parecida a un premio en Hollywood. Y ese es el premio que nadie ha dicho nunca nada. De hecho, hay algunos. Creo que hay un caso de una periodista argentina que era miembro del comité de los Globos de Oro y de APTRA. Y los Globos de Oro son el segundo mejor premio de los Estados Unidos que vos te podés ganar. O sea, No es para tanto. Bueno, pero digo, ningún premio es justo, ninguna asociación es ideal. Y esto es lo de costumbre, uno puede criticar los Martín Fierro todo lo que quiera. Si el lunes nos enteramos que Carlos Ulanovsky, Pacho Donel, Omar Cerasuelo o la dos carátulas ganaron, vamos a estar todos muy contentos. Igual lo vamos a criticar a APTRA. Por eso digo, y si algún día APTRA tiene ganas de a mañana en Soy, en su totalidad, nominarlo como mejor programa de radio, vamos a ver qué hacemos. A mí si me invitan a comer, yo voy. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. bello equipo, gracias por estar. Antonio de Celina, venimos hace un rato con mi hijo mayor, mi nieta mayor y mi esposa de la plaza de la Feria de Mataderos. Estaba Vitillo Ávalo, se le cantó los felices 90 años y después lo vi retirarse solo con un empuje tremendo llevando un carrito con un flor de maletón. Mirá vos. Gracias, Antonio. Otro, dale. Para el programa de Caballero, soy Sara de La Plata. Quiero decir que desde que está el gobierno de Néstor y Cristina, puedo cantar el himno con alegría. Mm. Antes no lo podía cantar. Otro, dale. Sí, caballero, te habla Guillermo nuevamente de Mar del Plata para darte la idea. Biblioteca Nacional, al señor González, sí. Ahí tiene que haber una versión del himno total grabada en el Teatro Colón. Ah. El año en que se grabó no tengo la menor idea. Buena no pista, buena pista. Una gracias, abrazo, Guillermo. Gracias, Guillermo. Che, buena pista. Vamos a tratar de buscar uno más. Dale. Ah, Roberto, buenas tardes. No solamente para está el himno completo, sino que también hay grabaciones del himno en quechua. Se pueden conseguir en internet. Y yo recuerdo una estrofa: se remueven del Inca las tumbas y en su pecho revive el ardor cuando ve recobrando en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Pero fue en 1810 y es nuevamente a por ahí. La verdad que tenés razón. A ver, alguno en el Facebook. Sí, Cristian de la Fuente dice: Patriotas, nuevamente Cameron reafirma la militarización de las Malvinas motivado por el respeto de la autodeterminación de los Kelpers. Los Kelpers no existen más. De los actuales 3.000 habitantes, 1.500 son militares. Si a ellos le sumamos sus familiares más los constructores civiles, que viven en la misma base, y le seguimos sumando a los 300 habitantes chilenos que fueron a lustrarle las botas a los mercenarios, no quedan civiles. Prácticamente se trata de una isla habitada por militares británicos y sus familiares, quienes al encontrarse bajo bandera inglesa no responden al concepto de ciudadanos ordinarios. O sea, ese argumento no va más, Cameron. No va más. No va más. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Ah, 7:26. Gladys, pero Pablo, decime el staff rápido y después nos vamos con Telma. Producción, Sara Laza, Silvana Villaneda. En archivo de audio, Quique Benelli. La producción general y coordinación de aire, Charlie Suboski. En la operación técnica, Ana Maroto. Muy bien, muy bien. Señora Telma Luzzani. Bueno, vamos a Egipto. Vamos. Hubo elecciones, como les comentaba. Había candidatos, los favoritos eran dos candidatos que eran sucesores de Hosni Mubarak, sí. El presidente que estuvo más de 30 años en Egipto. Y otros eran islámicos, digamos, se diría así, y el resultado más o menos respondió a esto. El primero que sacó más votos, igual sacaron bastante cerca, entre 25% uno y 24% el otro. 25% Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, un partido proscripto durante toda la época de Mubarak, si bien había diputados de ellos en el Parlamento porque se las ingeniaban y se presentaban como independientes. Uh-huh. Es realmente un partido muy popular. Y el segundo fue Ahmed Shafik, que es el último primer ministro de Mubarak, militar, mano dura, a él se le achacan varias violaciones a los derechos humanos. Entre esos dos va a estar el balotaje. Ahora, ¿qué es lo importante de esta elección? Pensemos, volvamos otra vez a pensar qué significa Egipto. Egipto es un país fundamental por varias razones. En primer lugar, porque hay un acuerdo con Israel de 1976 por el cual Egipto colabora, digamos, con Estados Unidos y con Israel. La gran pregunta era si este acuerdo se va a mantener o no de acuerdo a que gane esta elección. El segundo punto tiene que ver con lo comercial, porque por ahí está el canal de Suez, donde pasa una gran parte del comercio mundial. El tercer punto es, caído Mubarak, lo que quedó en el mando fueron las Fuerzas Armadas, que además de tener el poder desde siempre, tienen enormes intereses económicos, todo lo que tiene que ver con hotelería, construcción de autopistas, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la industria militar, está vinculado con ellos. El punto es, ¿qué va a pasar con esos negocios y con esa parte de la economía si no gana el candidato militar que les comentaba recién? Entonces, a nivel interno es quién se queda con el poder económico, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y a nivel externo es si se puede sostener este lugar geoestratégico que ocupa Egipto. El tema es si digamos, en la próxima elección va a haber un presidente que, pero no hay una constitución, con lo cual quiero decir que el próximo presidente va a tener el poder, pero no se van a no tienen todavía el marco jurídico que explique qué funciones puede tener el presidente, qué atribuciones, es decir, es un presidente que va a estar un poco en el aire. Lo que sucedió desde la caída de Mubarak hasta hoy es lo siguiente: hubo elecciones parlamentarias el año pasado, ganaron los hermanos musulmanes la mayoría. Hubo una elección para asamblea constituyente, ganaron los hermanos musulmanes que tienen la mayoría. Falta realmente la Constitución Nacional. Y esto es lo que uno se pregunta, si las Fuerzas Armadas van a permitir que tenga lugar. Muchas gracias, Telma. Y nos estamos yendo a las noticias de las 7:30 ya, me parece. La de Pablo, y decime vos, si es, esa es la hora, porque no llego a ver. No, estoy a 4 metros de unos números raros. Para Héctor Caballero. Sí, Héctor Caballero, decirle, sí. Ay, Dios. Ya en cualquier momento, en casa ya me dicen Héctor, mira. 7:30 de la tarde, esta es la radio pública. Este programa se llama Mañana es Hoy. Ah, muchas gracias a la gente de la Fundación Caras y Caretas, Centro Cultural, Caras y Caretas. ¿Qué hicieron? ¿Qué le trajeron? ¿Qué le mandaron? Estamos ternados. Estoy ternado este nuevo año de vuelta como periodista gráfico, con Nora Beiras. Muy bien. Yo ahora estoy, a ver, creo que está Mario Weinfeld también. No, Mario Weinfeld fue jurado. Fue jurado. No tengo presente. Yo tampoco me acuerdo. Yo, ya que hablas de Caras y Caretas, aprovecho para invitar a la audiencia de Radio Nacional el martes, el foro latinoamericano. Vamos a hablar sobre los desafíos de YPF. Va a estar Néstor Restivo, que va a hablar sobre el aspecto económico, y Federico Bernal sobre específicamente el tema YPF, cuáles son los desafíos de acá adelante. Así que quienes quieran, a las 19 horas del martes 29 de mayo en Venezuela 330, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Bien, me parece bárbaro. Y bueno, vuelvo al tema de los premios, se llaman premios democracia. Así es. Caras y Caretas, y puede votar. Así que ustedes ponen premio democracia, no sé cuánto, en Google. Perdón, www.premiosdemocracia.org.ar. Y ahí vota. Por Roberto Caballero. ¿Estás haciendo presión? Sí, señor. Digámoslo de una vez. Tenemos 4,000 y pico en el Facebook. Escúcheme, claro que hacemos 821, presión. Más, ¿verdad? Sí, claro que hacemos presión. Nos vamos ahora a las noticias de la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? Silvina Sprea y Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 92%, cielo cubierto. El presidente de Uruguay reiteró su apoyo al reclamo argentino por las Islas Malvinas. José Pepe Mujica visitó la residencia del embajador argentino en Montevideo, Dante Dóvena, con motivo de la celebración de los 202 años de la Revolución de Mayo. En el reclamo de las Malvinas no somos desinteresados. No son épocas de colonialismo. No son épocas. Y tenemos que estar juntos. En reclamos que son juntos. No para aplastar a nadie, no para aplastar al pueblo malvinense, no es eso. Es reconstruir en nosotros, que todavía está por hacerse. Yo no vengo acá desinteresadamente. Mis huesos poco ceremoniosos casi no dan más. Vengo deliberadamente, como voy a cada una de las repúblicas latinoamericanas cuando tiene su fecha, a decir presente. La cantidad de turistas que disfrutan del feriado del 25 se duplicó en los últimos 3 años. Pasó de 564.000 en 2009 a superar el millón, según informó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Gessi. El empresario remarcó que esas cifras ponen en evidencia el impacto del reordenamiento de los feriados en la actividad turística. La ocupación es superior al 80% en la costa atlántica bonaerense, la Mesopotamia, el noroeste y el centro del país. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 17 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Se viene en cualquier momento la guerra de los DJs, no se vayan de ahí. Pero ahora es el turno de Lucía Capozzo. Dígame, Capozzo. Así es, Roberto. Bueno, yo le estaba contando que entre lo tantísimo que se recuerda hoy, el 25 de mayo, sí, entre otros, la batalla de Chuquisaca también. Bien. No damos abasto el 25 de mayo. Las cosas que pasan. Es una cosa infernal. No satisfechos con esto, no. Hoy se recuerda un siglo de la edición de Campos de Castilla. Mírate. Que es un poemario del gran Machado que tiene una significación realmente muy importante para las letras españolas. Sí, iba a decir universales. Iberoamericanas, porque sí. Iberoamericanas. Sí, porque es un hombre que hizo que se saltara ya de esta cosa intrínseca del narcisismo, del simbolismo que ve en el afuera y qué sé yo, y sencillamente incorporar a la historia como un acto cotidiano. Creo que esto es lo más fuerte que hoy que nos da él. O sea, es saltar un poco a la conciencia crítica de dónde estamos parados como país. Uh-huh. En este sentido, y en su caso, era España, ¿no es cierto? De cómo esas dos Españas enfrentadas, la conservadora, la liberal y después la republicana y demás, se hicieron carne en un poeta sufriente, en un poeta sensible, en un poeta que sufrió mucho, y se dice que en realidad este libro fue el que salvó su vida, porque él estaba muy desesperado por la muerte de su joven mujer. Él a los 34 años se había casado con Leonor Izquierdo, que a la sazón contaba con 15 años. Tres años después ella muere por tuberculosis. Esto lo sumió en una desesperación impresionante, pero al ver el impacto que tuvo este poemario, en una carta que Machado le escribe a Juan Ramón Jiménez, le dice que cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro, pero el éxito de mi libro me salvó, porque pensé que si había una fuerza útil para la gente no tenía yo derecho a aniquilarla. Bueno, hay un historiador que es Luis García Montero, que dice que ya la poesía de Machado está involucrada en el vocabulario común, y que además valoriza fundamentalmente el tema de cómo la intimidad, el sentimiento, la sentimentalidad podía ser también un hecho cívico. Bueno, escuchemos a Machado, escuchemos a alguien que allá por el año 69 convirtió las letras de Machado en un anclaje todavía más fuerte en el sentir popular. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una conversación. Qué bien que canta Cervantes. Canta bien, ¿no? Sí, ¿qué iba a decir Roberto? No, no tenía autor tampoco, ¿eh? Que a mí no me conmueve, siempre me conmueve. Decí. ¿Quién? Retratos. Retratos. Antonio Machado por Juan Manuel Serrat. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Che, Liliana González dice si se puede votar para los Martín Fierro, pregunta, no entendí bien, no entendiste mal, Liliana. No, para los premios Democracia. Para los premios Democracia, que estamos ternados ahí junto con Marta Dillon, periodista de Página 12, Martín Ganoski, periodista de Página 12, Nora Veira, periodista de Página 12, ay, no, y Reinaldo Sietecase, que alguna vez escribió en Página 12. Y después está Roberto Caballero de Tiempo Argentino. 7:40, lo tenemos a Jorge Machini en línea. ¿Qué hace, Jorge? Buenas tardes, bien, realmente, después del discurso de la presidenta, de ese artículo que vos leíste de Nicolás Cazulo, de esos trozos que pasaste, del discurso de Néstor Kirchner, realmente este 25 de mayo tiene un marco histórico de referencia y una proyección que pocas veces ha tenido, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a hablar de la proyección que tiene la Argentina en el exterior a través de su política económica, porque la política comercial de un país es el reflejo de la política económica que tiene. En ese sentido, la Cancillería Argentina fijó posiciones que tuvieron fuerte impacto internacional. Con motivo de la participación del canciller Timerman en la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se reunió con Pascal Lamy, que es director de la Organización Mundial de Comercio, y les recordó las irregularidades y asimetrías con que se manejan las normas del comercio internacional de los países más desarrollados con el resto del mundo. También, en forma paralela, en Ginebra y en la sede de la Organización Mundial de Comercio, la Cancillería Argentina impulsó una declaración junto a otros 11 países en la que criticó severamente a Estados Unidos por sus incumplimientos a los fallos del organismo, especialmente uno que favorece a Argentina. Y acá viene una cuestión que realmente es muy profunda. La Argentina destacó en la intervención que el 75% de los fallos incumplidos en los últimos 24 meses corresponde a los Estados Unidos, poniendo de manifiesto la inconsistencia de sus denuncias con la conducta de ese país a la hora de implementar las normas de la Organización Mundial de Comercio. Estos tres pronunciamientos generaron la respuesta, ¿sí?, del belga Karel de Gucht, que no sé si ha circulado por todos lados, que es el comisario de comercio de la Unión Europea, que dijo que va a denunciar la Unión Europea a la Argentina ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones a la importación. Y es sabido que la Argentina no ha restringido, digamos, el crecimiento de las importaciones ha sido el más importante en los últimos 10 años y el crecimiento, por ejemplo, de importaciones de Estados Unidos ha sido más del 400%. Junto con esta declaración de Gucht circuló la versión, y al circular la versión que fuentes informadas dijeron que esto no tiene que ver, es porque tiene que ver que la expropiación de YPF fue la gota que colmó el vaso, y entonces, bueno, por esto el comisario de comercio de la Unión Europea salió a hacer esas declaraciones. Ahora, veamos un resumen de lo que fue muy muy breve la reunión anual del Consejo Ministerial de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde habló el canciller Timerman. Las conclusiones que puso el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina fueron tres. Primero, que existen profundos desequilibrios estructurales del sistema de comercio multilateral. Es decir, que acá no es que se está manejando esto con un manualcito, y las cosas son, no generan problemas. Segundo, que el documento que preparó la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, con críticas a la Argentina, no hay ninguna referencia al conjunto de medidas proteccionistas tradicionales de los países desarrollados. Uh-huh. Y tercero, que en este documento se vuelve a afirmar que es necesaria la flexibilización laboral. Y entonces Timerman recomendó que esa es una vieja receta, que justamente la Argentina hizo lo contrario, y haciendo lo contrario consiguió el mayor crecimiento de su historia. Después tuvo una reunión con Pascal Lamy, sí, que es el director de la Organización Mundial de Comercio, y le dijo que si no se apuran, los compromisos que tienen firmado Europa y Estados Unidos dentro de lo que se llama la ronda de Doha, que es la continuación de la ronda Uruguay, que dicen que para el 2013 los subsidios a las exportaciones agrícolas de Europa deben estar finiquitados, no se van a poder concluir. Entonces, estamos con un posicionamiento de la Argentina muy claro, muy fuerte, que no solamente promueve la defensa de los intereses económicos nacionales, sino que está reclamándoles a los actores, principales actores, que tomen conciencia que aquí hay un cambio de época. Bien. Y este cambio de época significa que no se puede seguir con un discurso por un lado y con la realidad por otro. Clarísimo, Manchi, te mando un abrazo grande. Igualmente. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20:21. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio. Pública. 7 de la tarde. 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, Hugo Dopazo, el doctor de la muerte digna, es pionero en Argentina en el arte de acompañar pacientes para morir en paz, sus consejos a la madre de Cerati y el tabú de la eutanasia. Además, Facebook a la bolsa, un debut con alzas y bajas, Chávez por si acaso, la puja por su posible sucesión, salir de víctima, Macri cambia de estrategia. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Fin espacio publicitario. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Ay, Dios. Tito Caballero. Tito Caballero. Tiburón Marmuré. Estamos sosteniendo algo que no sé cómo vamos a llegar a fin de año. Ay, Dios. Bueno, a ver, ¿estás preparado? Yo hago lo que puedo, yo vengo preparado. ¿Vas a besar el polvo de la derrota? Así estoy. Bueno, vamos, ¿arranco yo? A ver si es que sabes esta. Dámela. Ay, Dios. Muy bonito, bonito, caballero. ¿Qué era esto? Esto es La Ventanita, Daniel Agostini. ¡Agostini! Sí, se habrá bailado La Ventanita. No, y pues, se ha pollereado con esto, ¿eh? Todo viene bien. Todo viene bien. Todo sirve. No, pero lindo, muy lindo tema. Muy bonito tema. Decían que se lo habían, ¿no? Sí, pero bueno, suele suceder. Ya prescribió. Igual, ya prescribió. Con esto, una casa en un country te comprabas. ¿Tiene algo? Grupo Sombras, en Grupo realidad. Grupo Sombra, ¿no? Claro. Después de ahí... ¿Quién era el que cantaba? Tengo el alma en pedazos. Ya no me alcanza esta peña. Bueno, no a ver, aguanto. ¿Qué tenés para en un empardar esta? No, empardar no. Yo le voy a llevar. Usted me trae la cumbia, yo le llevo un cuarteto de cuerdas, caballero. Ah. Sí, escuche. A ver. La batalla de los DJs. Mario Gula, violín. Fernando Luzardo, viola. Armando Rosa, violín. Caballero Marmurek, Marmurek, caballero. La batalla de los DJs. ¿En algún momento empieza la música o es todo eso? Ya empieza. Esto es una banda que se llama El Club de Toby, en homenaje a una historieta que era La Pequeña Lulú. Y El Club de Toby eran los chicos que se juntaban donde La Pequeña Lulú no podía entrar. Ah, mira vos. El Club de Toby suele hacer cosas como esto, que es Masacre en el Puticlub de Los Redondos. ¿En serio? Escuchen. Sí, estoy tratando de escuchar, pero... ¡Ah, qué lindo! Yo soy así, yo trato qué de... ¡Qué bueno! Usted, digo, usted me llevó a la cumbia... borrachos en el barrio chino no, tocando. Son cuatro, cuatro. ¿Eh? Cuatro borrachos. Cuatro. En el cuatro. Barrio chino tocando algo. Claro. Es obvio, escuchá. No, sácame, sácame esto, sácame esto, sácame esto, sácame esto. Vamos a poner música de verdad. Va, va, va, va, va. Ah, bueno. A mover la cacha, vamos. Sí, sí, sí. Lo vieron en un gimnasio con esto, caballero. Con calza rosa estaba. ¿Con calza rosa? Sí. ¿En serio? Ay, cuá. Dios mío. ¿Y van a cantar todo? Sí. ¿Usted le dice vamos, vamos, vamos, chica, vamos, chica? Sí. Y las hago, viste que tienen que subir. Sí. Y bajan, subir y bajan. Izquierda, dere, izquierda, dere, izquierda. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Black Eyed Peas. Sí. ¿Le gusta? Veo que hoy lo suyo es hacer bailar a la gente, caballero. Obvio, obvio. Usted los trajo, yo los quiero calmar y usted los quiere hacer bailar. Nah, que bailar. ¿Qué pasó con Huerquemap y todas esas cosas que me trajo al principio? También tengo de eso. ¿Hay de eso? Pero hoy no. Hoy no. No. Hoy, por ser feriado, no. Después vengo con una de amor. ¿Viene con una de amor? Sí. Levantame bueno. Igual esta de Black Eyed Peas porque no creo que tengas algo para no, levantar no. La energía que no, te dijera. La energía no. Yo te junto el relajo del reggae sí. Y Disney. ¿Eh? ¿Viste Walt Disney? Sí, está al lado. Bueno, no. Escuche. Era mentira. La batalla de los DJs. You've got a friend in me. You've got a friend. Che, Laura, ¿ves la Vicious? Sí. En el Facebook. Sí. Dice, Roberto, te están haciendo percha. Bueno, no sé, la gente vote. Esto es... Ah, bien. Que voten eso. Que si voten. Quieres, que voten. Esto ver, es una... Esta es la canción de Toy Story. Vos tenés un amigo en mí. Ah, me acuerdo. Es el tiempo de reggae. Eso, con este disco puedo currar un mes. Porque son todas canciones de películas de Disney. De Los Aristogatos, El Libro de la Selva, en tiempo de reggae. Mira, querido. ¿Vio? Muy lindo para los chicos. Solo los viernes. ¿Eh? Muy lindo para los chicos. Sí, y para otra gente que le gusta el reggae. Sí. No son tan chicos. No, es verdad, es verdad. Igual yo quiero hablar de amor. Bueno, dale. Yo quiero hablar de amor. No, porque sos un enamorado del amor y de la vida. Obvio. Ah, siempre quise decir eso. Obvio. Dame amor. Y lo demás no importa nada. A ver, dale. Si me quieres matar, hubieras elegido otra manera, una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Elegiste muy mal, no me voy a morir porque me engañas. Si mi mejor amigo hoy es tu amante, te juro que en verdad lo sospechaba. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, dos delincuentes del amor, el desleal tú que más da. Mira lo que te ha pasado, nunca te he visto llorando, y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué par de pájaros los dos, qué lindo. No sé si la conoces esta, Marmuré. ¿Sí? Dale todavía, ahí está. Yo mirá que he visto muchas fotos que me hace acordar esta canción. Más de una tapa he visto de qué par de pájaros los dos. Che, ¿este quién era? Este es el Paz Martínez. Qué bueno, ¿eh? Muy bien el Paz Martínez. No, el Paz Martínez es un tipo... Él se conoce con otro disco de grandes éxitos, el Paz Martínez, tiramos un mes. Prolífico. ¿No? Pero prolífico. ¿Qué nos dice curramos un mes, tiramos un mes? ¿Qué quiere decir? Y que venimos y ponemos todo lo bien una canción de ese disco y con eso vamos llevándolo. Yo pensé que era con la señorita. No, yo con la señorita no, canto yo. Como caballero cocina, yo canto. Son todas las pequeñas cosas con las cuales nos vamos manejando. Bueno, a ver si puede levantar el Paz Martínez, querido. ¿Qué traes? Ah, vos no trajiste Huarquemapu. Vos no trajiste la cantata montonera. Sí. Vos no trajiste... Me queda a mí traerte unos ingleses que hacen esto. Caballero Marmurek. Marmurek, caballero. La batalla de los DJs. ¿Te pensaste que un DJ y dos productores musicales de Washington iban a traerte una versión del Pueblo Unido alguna vez? Yo conocía la de Quilapayún. Claro, bueno, sobre esto, la voz es la de Quilapayún. Los tipos lo que hicieron fue como hacerte la moderna. Se llaman Cyber y Corporation. Sí. Y te... nada, como para... Empezamos bailando, seguimos bailando. Elisa Díaz Fernández dice, me parece que Marmo gana hoy, Roberto esmerate para la próxima. Es que sí, bueno, me voy a tener que esperar, obviamente. Está bien. No podés, Roberto, sos lo peor en música. Menos mal que dedicaste al periodismo, y sí, la verdad, si no estaría acá. Bueno, ¿qué pasa, chico? Esta semana toca, esto es así, gira, da vuelta, da vuelta, da vuelta, y habrá otro viernes para Caballero que se podrá reivindicar la semana que viene. ¿Y qué tiene de malo que me guste el Paz Martínez? ¿Qué tiene de malo? Mira, nos vamos a despedir ahora con algo que paramos. Tenemos un mensajito. Muy bueno, caballero. Esa es música. Solo la música viernes. De caballero. Gracias, mamá. No. Gracias. Un día vamos a hacer esa es música, caballero. Un disco doble. Bueno, a ver, me parece que nos vamos ya. Bueno. 7:58, 25 de mayo, 202 años de la historia patria. Y bueno, la verdad que nos despedimos, como siempre y todos los viernes, de acá más sonriendo. Porque la verdad hay motivos para estar contentos, hay motivos para estar alegres y hay motivos para escuchar a Gilda. Este es mi